Estás escuchando Radio Curruf. Hola, hola. Mari, Mari, Peñis. Contento de estar acá con los amigos, tocando, por la invitación. Agradecido. Y antes de comenzar, me gustaría leer algo. Son unas palabras que pedí prestadas, que pueden ser para la ocasión buenas. Dice así: el grito que has oído no procede de ti solo, no eres tú solo el que hablas. Innumerables antepasados hablan también por tu boca. No eres tú solo el que deseas. Innumerables generaciones de descendientes desean ya en tu corazón. Tus muertos no reposan en la tierra, se han transformado en pájaros, en árboles, en aire. Tú estás sentado a su sombra, te alimentas de su sangre, te hinchas de su aliento. Se han convertido en las ideas y las pasiones que determinan tu voluntad y tus actos. Las generaciones futuras no existen en un tiempo lejano y vago, sino que se agitan y desean ya en tu corazón y tus riñones. Tu primer deber en este relámpago de tu marcha sobre la tierra es el de alargar tu yo a fin de vivir tu propia marcha, eterna, visible e invisible. Tu raza es tu gran cuerpo, pasado, presente y futuro. Tú no eres más que una expresión fugitiva, ella es el rostro. Tú no eres más que sombra, ella la carne. Aligera la sangre fangosa de los antepasados, compone en palabras sus gritos, su voluntad. Ensancha su frente estrecha y obstinada. Este es tu segundo deber. Porque tú no eres simplemente un esclavo. Contigo ha nacido una nueva oportunidad. Y el gran corazón tenebroso de tu raza ha sido sacudido por un nuevo temblor de libertad. Cada uno de tus actos recae sobre innumerables destinos. Al avanzar a huecas el lecho por donde va a discurrir un raudal de descendientes. Cuando sientas temor, tu miedo se infiltra entre las generaciones y miles de almas ante y tras de ti son humilladas. Cuando te elevas para ejecutar una gran acción, toda tu raza se eleva y ennoblece. Yo no estoy solo, yo no estoy solo. Esta concepción debe quemarte los ojos día y noche. Tú no eres un cuerpo miserable y efímero. Tras de tu máscara de tierra que se desmorona, vela el resto milenario de los siglos. Tus pasiones y tus ideas son más viejas que tu corazón y tu cerebro. Y tú, el padre, te regocijas del desprecio en la voz de tu hijo. Todo, todo para mi hijo. Yo no soy nada, gritas. Yo soy el mono, yo soy el hombre, él es el hijo del hombre. No guarden nada en reserva porque yo amo el riesgo. Es posible que seamos salvados igualmente que no lo seamos. No hagas preguntas, pero pon a cada instante el universo entre las manos del peligro. Yo, semilla de lo que no es nacido, devora las entrañas de la raza y grito. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Nico Kazantzakis. Thank you. Thank you.